Arañas de Marte. Queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Ha sido una semana en la que ya se vislumbra este verano que nos viene y casi que dentro poco acabaremos temporada, ¿eh? Un par de programas más probablemente. Una semana más y una semana menos para nuestras ansiadas vacaciones en general. No solo de Arañas de Marte. Que luego os echamos un montón de menos, ¿eh? En las vacaciones. Tenemos añoranza del micrófono. Que Asier nos quiere contar su experiencia en el Primavera Sound. Todas las partes, las positivas y las negativas. Sí, sí, bueno, quiero hacer una pequeña reflexión así sobre Abuela Pluma. Sobre mi experiencia en el Primavera Sound. Porque a ver, que ya he estado yo en unos cuantos festivales, tampoco muchos, pero alguno. Y es verdad que esta vez me pillé un poco a desmano. Ahora os contamos. Laroita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Bueno, yo a Miquel Olivé, ¿cómo ibas a irte a Primavera Sound si, y no ibas a ver a yo a Miquel Olivé, bueno, si sabías que estaba allí? Vamos. Aunque a ver. Tienes anécdota. Vamos a este Primavera Sound, este programa en realidad lo quería estructurar en torno a canciones que me hubiera gustado escuchar en el Primavera Sound, que yo pensaba que iba a escuchar en el Primavera Sound y que no escuché. Al final he hecho un poco de trampas y también he puesto canciones que sí que escuché, pero bueno, por ejemplo, en el caso de Miquel Olivé y su mítico concierto mitológico, porque yo no lo caté, que es el que habría el primer fin de semana del Primavera Sound. Este año ha habido dos fines de semana de Primavera Sound, porque como no ha habido durante las pandemias, pues han querido recuperar, tanto por el público que tanto les quiere, como por la pasta que se han sacado de enchufar dos fines de semana consecutivos de conciertos en el Parque del Foro. Y la masificación total. Y nada, en el caso de yo, Miquel Olivé, que tocaba a primera hora del jueves, yo fui allí todo feliz, todo ilusionado. Entré en el Parque del Forum, me encontré con Alicia en el País de las Maravillas Capitalistas. Era como, tuve un shock de repente decir dónde estoy. O sea, era un lugar, te recibía un césped de hierba artificial que se mantuvo inmaculado durante los tres días de festival que estuve yo allí. Yo flipaba porque era... Hombre, si es de hierba artificial. Yo pensaba que lo iban a destrozar en... O sea, que iba a estar, acabar hecho jirones, pero no, ahí seguía día tras día. Listo para que te tumbaras sobre él. Y todo rodeado de tiendas. Menos puestos de información, había espacios de todas las propuestas que el capitalismo te puede ofrecer hoy en día. Realmente tuve una sensación muy extraña. El caso es que me di cuenta en ese momento que me había confundido, que yo había entrado al Parque del Fórum, al recinto donde están todos los escenarios, y que Joan Miquel Olivé tocaba en el auditori que está justo fuera del Fórum. Está al lado, pero... Entonces, cuando quise salir para poder entrar al concierto de Joan Miquel, nos estuvieron retenidos durante como una media hora o una cosa así, porque los sistemas no funcionaban. Y este año habían decidido que para entrar y para salir tienes que fichar para evitar el tema reventa. O sea, para un tema de que los organizadores seguir forrándose. O sea, no era por nuestra seguridad ni por hacernos la vida más fácil, sino por ganar más dinero. El caso es que nos tuvieron encerrados, o sea, nuestra libertad de movimiento fue limitada o prohibida por la organización, y por supuesto cuando salí ya era imposible. Hay una cola gigantesca para entrar yo, Miquel Olivé, y directamente me fui a casa. O sea, el primer día fue un día un poco raro. O sea, fue un día de total de que te replanteaste ¿Qué hacías allí. ¿Qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho pagando la pasta que he pagado para ver estos conciertos? Se me olvidó quién tocaba ese día y me fui a casa. Luego me acordé que hubiera habido cosas que me hubiera gustado ver de ese primer día, como eran Richard Dawson y Circle, o los Pavement, que tocaban, unas horas ya como a las 12. Oye, me sorprende lo de Richard Dawson al Circle. O sea, me encanta, pero me sorprende, no sé. Que un rollo tan prog y así esté pues ahí Ya. Sí. Y me hubiera hecho gracia verles tocar, pero ya no me dio. Black Midi tocaban a las 2 de la mañana, de un jueves a un viernes. Bien. O sea, en fin. Muy bien, ¿no? Sí. Muy bien si tienes 20 años. Muy bien si tienes 20 años, eres inglés y estás de vacaciones. Mitad de la población del Primavera Sound, de cientos de miles de personas, era... vamos a decir. En el Bilbao BBK Live es lo mismo, y te diría que incluso el porcentaje, 50%, se queda corto en este caso. Que bueno, por cierto, todavía no tenemos la acreditación. Hacemos un llamamiento al Bilbao BBK Live, Last Tour, quien sea. ¿Cómo nos vais a dejar sin acreditación al BBK Live, por favor? Además, de vosotros hablaremos bien. No la pude escuchar ni a Joan Miquel Oliver ni a Charlie XCX, porque las dos tocaban el jueves y yo estaba en mi casa. Pero si te parece, pues nos permitimos escuchar estos casi 3 minutos de su single de 2017, Boys, que, bueno, que tiene su gracia. I was busy thinking about boys. Thinking about boys. I need that bad boy to do me right on a Friday, and I need that good one to wake me up on a Sunday. That one from work can come over on Monday night. I want them all, I want them all. And when they finally leave me, I'm all alone, right? I'm looking down at my girls, I'm blowing my phone up. Them 20 questions they're asking me where I'm at, didn't hit them back. I'm sorry that your party. I wish I had a better excuse. Like, I had to trash the hotel lobby. But I was busy thinking about boys. I'm sorry that I missed your party. boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. I was busy thinking about boys. Bueno. ¿Los Shellac? ¿A los Shellac viste? Sí, sí. Esto ya... Por cierto, es una pregunta así... Estamos el viernes y el... el jueves viste. Pasó como si no hubiera existido, aunque me dejó traumatizado, pero el viernes ya sí que fui. Además, con refuerzos, ahí quedamos con Giorgio y Alessandro y el viernes el viernes existió. Dispuestos a todo y a recuperar la inversión. ¿Cuántos italianos fuiste? Te hiciste fuerte allí. Bueno, eso es, con dos italianos afincados en Barcelona. Y fue curioso que cuando estaba entrando al fórum escuchaba a un chico de la organización que estaba hablando por teléfono y le estaba diciendo a otro, tío, que te vengas, que pagan 6 euros la hora y puedes trabajar lo que quieras. Joder. Y nada, entramos efectivamente y fuimos directos a ver a Shellac. Shellac es una banda formada, bueno, liderada por el mítico Steve Albini, el... mítico productor ingeniero de sonido de tantos discos de los Pixies, de los Nirvana, de hasta de Jonah Newsom, que tiene esta banda que, bueno, que formó parte de la escena punk de los 80 en Chicago y que ahora tiene el trío desde uh-huh. los 90, ¿no? Shellac, que es una banda, digamos así como bastante minimalista, rock bastante cañero, bastante contracultura, vamos a decir, salvo por el detalle que estaban tocando en el escenario Plenitude, que es la filial de energías renovables de la empresa Jeep. La mítica Fíjate. Petrolera, con innumerables denuncias por violaciones a los derechos ambientales y a los derechos humanos en muchos continentes. Bueno, como casi todas las petroleras, entonces. Eso es. No, o como todas, vamos, no, como todas, vamos. Esto no... Y bueno, pues ahí estaban Shellac, que la verdad es que hicieron un concierto espectacular. Y si uh-huh. te parece, nos quedamos con un tema de su disco de 2014, del Dude Incredible. Uh-huh. Muy bien. Riding Bikes has escogido, ¿no? Sí. We'll be right back. become matters of contention. Some of the things we've had to do, I'm not about to mention. I won't second guess something done in the panic of the moment. I'll admit the scale requires something like atonement. The men I answer to require answers in this town. Get your folks together, Ted. Shit is coming down. We're not riding bikes! Bueno, y creo que también andaba por allí una de nuestras preferidas, que lo fue del año 2021. O sea, sigue siendo, lo que pasa que el disco que sacó en el 2021 fue alucinante, fue el disco El Introvert. Sí, señor, el Sometimes I Might Be Introvert, que sacó Little Sims, la rapera londinense, y que después de unos breves minutos viendo a Za con la Transmega Cobla, claro, es que flipamos. Cómo bastante. Me gustan los Za a mí. Tengo ahí esos vinílicos de Za del principio. Ahora no sé, les he perdido un poco la pista. Es que tiene una propuesta muy, muy interesante, pues ahí mezclando sardanas con Frank Zappa y todas estas locuras que ellos hacen, estaba muy bien. Pero bueno, si te parece, nos quedamos con el concierto de Little Sims. Claro. Viendo a Za, creo que me perdí precisamente el inicio del concierto de Little Sims y posiblemente la canción que más ilusión me hacía escuchar de Little Sims, que es la que vamos a escuchar ahora para quitarnos ese pequeño gusanillo, que es el Introvert, precisamente, la canción que da título al disco. Desires. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. We'll a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20 something years. Left wondering how I even feel, but was it even worth it? I bought a lot and let's spill it in verses. One day I'm wordless, next day I'm a wordsmith. Close to success but to happiness I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said don't let ego be a disturbance. In the demon said motherfucker you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and ask me a condition as fuck. Man it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do, we've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't you see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walking blind, faith not knowing the outcome. But as long as we're unified then we've already won. Si Za estaba tocando, Za, que también es un rollo como bastante contracultural, vamos a decir, estaban pues sí, tocando en el escenario WeGo, la empresa francesa. ¿De qué son eso? ¿Esos de qué son? ¿Esos de qué son WeGo? Son los trenes baratos, Barcelona-Madrid, los aves baratos. Ah, vale. Esto es como... No me acuerdo cómo se llaman ahora los aves baratos. Tiene un nombre también. Bueno, el avio, no, el whatever, sí. Pues esto es directamente ya la empresa privada, ¿no? Este inicio de la privatización de los trenes. Y nada, y mientras mis colegas iban a ver otras cosas, yo me quedé viendo a Parquet Courts. ¡Jo! ¿Cómo me gustan los Parquet Courts? ¿Qué? Eso en el rock me ha parecido una de las cosas mejores que han pasado en los últimos años, la verdad. La verdad es que yo no les he escuchado algunas cosas que hemos puesto en el programa, etcétera, pero la verdad es que el concierto estuvo muy bien y la puesta en escena me pareció chulísima. Yo creo que debía estar sacada de ideas de, yo qué sé, de grupos como los Pink Floyd en los 60 y estos grupos psicodélicos en los que lo único que hacían era proyectar a través de luces que les daban a ellos, proyectaban sus propias sombras, las sombras que proyectaban ellos mientras tocaban. Sí. Hacían juegos caleidoscópicos, colores, blancos y negros, etcétera, y estaba súper chulo, la verdad, me encantó. Así que si te parece nos quedamos también con un temita de los Parkers. Sí, del último disco, ¿no? Que por cierto acabo de olvidar su título. Sympathy for Life. Eso, Sympathy for Life. Mira, pero hay una canción muy chula ahí, cortita, que nos viene al pelo, que es Black Widow Spider. Muy bien. On my Pues bueno, nada. También estaba Rigoberta por allí. Pues sí, también estaba Rigoberta. Veo que hay algunos nombres que se comparten con el BBK Live, ¿eh? Claro, mira, esto es interesante. Es otra de las cosas que también estaba leyendo, ¿no? Sobre de que tenemos ahora las plataformas de televisión en la que los contenidos están como las salas de cine gigantescas en las que te echan las mismas películas. Y es verdad que los festivales también tienden un poco a homogeneizar un poco la escena musical que te vas a encontrar en directo, al menos en estos grandes mega festivales. Es verdad que Rigoberta Bandini este año, pues cualquier festival que se precie la va a querer tener, porque mueve claro, masas. Claro, claro, claro. Es un poco así como... Y curiosamente, sí. Rigoberta no solo ha tocado en el Primavera Sound barcelonés, sino que va a tocar en el Cruïlla barcelonés, en el Parc del Fòrum, dentro de pocas semanas. O sea, que Rigoberta está en todas partes y que, si te parece, sí, en lugar de quedarnos con una de las canciones quizás más típicas que han sonado durante 2022... nos quedamos con un temazo disco súper chulo y decadente como es Julio Iglesias. Bueno, perfecto, me parece perfecto. No entiendo por qué te marchaste de París, si aquel día era el más gris, 4 noches sin dormir. No entiendo por qué nadie nos pasó hachís cuando entramos en el fin, 20 años y un desliz. No entiendo por qué me abrochaba el cinturón si aquello no era volar, ver gaviotas desde el con la vida y nos sangraron las encías y al volver se olvidó lo divino llamado sorrentino, trenzas en el pelo y Julio Iglesias en tu coche y es weekend. Bueno, pues bueno, antes hablabas de Steve Albini. Bueno, me parece que te he cortado el tránsito, ¿no? Pero creo que Steve Albini aparece por ahí otra vez, porque estaban los Low también. Pues sí, efectivamente, otra banda. Esto ya estamos en el sábado, último día de mi recorrido festivalero, y lo comencé yendo a ver a la banda Low. Yendo, como llantas y yenes. que diría la buena de Rosalía. Pues sí, estuvimos viendo, estaba yo solo, pero en compañía de unos cuantos miles de ingleses posiblemente, viendo a Low, que se marcaron un concierto muy chulo, que no tocaron una canción que me hubiera gustado que hubieran tocado y que me gustaría que escucháramos. Que pues es ¿cuál? El Two Step de su disco de 1999, Secret Name. Soy una truana, soy una señora. Ta-ta-ra-tum. Thank you. Y bueno, los Low, pues la verdad es que son conocidos, no son conocidos precisamente por la velocidad de sus canciones, ¿no? No. O sea, ritmillo no es que le metan generalmente a sus discos. No, pero da igual. O sea, quiero decir, esa es la gracia que tienen, precisamente. Pero, ¿cómo son capaces de engancharte con esa forma? Y no solo eso, sino que se cascaron una versión de Napalm Death. Fíjate, eso sí que es en las antípodas de su ritmillo. La banda de Grindcore que tocaba unas horas después también en el Primavera Sound, y la verdad es que hicieron, fue un chiste porque tocaron su tema, un tema que ha sonado ya en Arañas de Marte, You Suffer. Ah, claro. Que ha sonado hace nada, que nos cuando Fabiola nos pidió la canción más corta del mundo, pues ellos tocaron la canción más corta del mundo, You Suffer de los Napalm. Así es. Pero si te parece, yo no me dejé a los Napalm Death, a los que no tuve la suerte de poder ver, porque otro problema de los festivales es que son una especie de supermercado. No un supermercado, es como... Claro. Es imposible estar en todas partes. Dices, guau, estoy pagando este dinero, pero voy a ver a 45 bandas, si es que no muero antes. Es imposible. No. Es imposible. No te venden junto con la entrada, no te venden... No es posible. La posibilidad de disociarte en varias personalidades que estén disfrutando de varios conciertos a la vez. Así que podemos poner algo de Napalm Death, aunque no fueras a verlos, ¿no? Claro, pues si te parece, ponemos algo de su disco de 2015, de su valoradísimo disco de 2015. Vale. El tema titular, Apex Predator Easy Meat. A stampede to rush forward, yet I'm in retreat. Far rise and greedy sucks in the keen. Descend down the scale and dripping stumps of wish to shear. Come the predatory to luckless spreading old I am easy. andaba por ahí la Yergo también. Sí. Otra de nuestras preferidas. Sí, sí, estuvimos, además. Por cierto, inciso. Ya cogiendo esa vía, Rocío Márquez y su disco con Bronquio va a ser. Yo me atrevo a decir que va a ser el mejor disco de este año para todas las revistas y gente que se dedica a hacer este tipo de cosas. Es mi opinión. Igual me equivoco, sí, pero bueno. Tengo que escucharlo. Es porque me parece impresionante. No sabes cuál es mi opinión de cuál es mi disco que más me gusta de este año. Sí, no estoy de acuerdo. Está bien, pero no. Ni de palo. Pero ya no, oye, yo qué sé. Moto, ya sabes mami. Que yo no marco tendencia. Bueno, ya sabes que yo no marco tendencia ni ganas ni tampoco de hacerlo. No como yo, es verdad. La verdad es que sí. No, hombre, no, tú tampoco. Ah, bueno. Bueno, pues el caso. Vamos, creo que no escribes a la revista si te hacen caso, básicamente. Pues el caso es que después de María José Liergo, que hizo un concierto muy chulo a plena luz del día, con tan solo ayuda de su guitarrista, de Dos Palmeras, y al final un teclista que metía bases y tal, y estuvo muy, muy chulo. Nos encaminamos a hacer cola para que no nos pillara muy lejos el concierto de Nick Cave and the Bad Seeds. Jo, eso sí que me parece crema. En el escenario Pull and Bear. Ya, lo del escenario Pull and Bear es como raro. O sea, Nick Cave sí. en Zara. Es como raro, sí. Reconozco que es como raro, pero oye, es que... Sí, sí. No. Pues pensar. Yo pensaba mientras... Ah, sí, pensar, sí, claro. Mientras pensar, nos encaminábamos... Pensar siempre es importante, así es. Desde del escenario Cupra, que es un coche de la Seat, al parecer. Sí. Donde había tocado María José Liergo. Mira, eso yo me lo sé porque he visto un anuncio. Íbamos caminando el largo, largo, largo paseo hasta llegar al escenario Pull and Bear, que está como a tomar por saco uno del otro. Pudimos pasar por delante del mítico, ya mítico cartel gigante de Ada Colau y Ayuso, dándose un morreo en plan Honegger Brezhnev. Me parece una chorrada, por cierto, lo pero cual, bueno, eso es aparte. Lo cual me hizo pensar en que en cómo el Primavera Sound, especialmente, yo creo que se ha especializado en intentar cooptar o apropiarse, tanto que hablamos de apropiación cultural, pues esto es apropiación de luchas absolutamente necesarias como son la feminista o la LGTBQ, para darles completamente la vuelta en el fondo. Y ese cartel era un cartel en el que el Primavera Sound estaba expresando su mosqueo con el consistorio barcelonés, porque claro, frente a las quejas que está habiendo desde los barrios colindantes con el Primavera, con el Parc del Fòrum, están hasta el moño de todo el ruido que se tienen que comer todos los veranos entre Primavera Sound, Cruillas y otros cientos de festivales que se organizan y eventos. El Primavera Sound le plantó cara, digamos, este año y le dijo que se llevaba el festival a Madrid. Obviamente, los modelos de ciudades que tenemos obligan a que el Ayuntamiento de Barcelona no se pueda permitir prescindir del Primavera Sound, que trae, este año creo que ha traído como un volumen de negocio de unos 300 millones de euros a la ciudad, una cosa así, es una absoluta locura. Un modelo que habría que plantearse si es el que las ciudades quieren, ¿no? Pero bueno, en fin, que el cartelito este estaba ahí, me hizo pensar muchas cosas mientras pasaba por delante, pero el caso es que nos fuimos a ver a Nick Cave, este hombre que tiene 65 tacos y que creo que nos da algunas vueltas a ti y a mí en materia de movilidad. Seguro. Y vamos, que, eso no lo dudo. Y que entre otras canciones, pues tocó la que es, yo creo que es la que es mi canción favorita de los Bad Seeds, que es el Jubilee Street, de su disco Push the Sky Away. Qué gran tema. On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now. Cierto, Asier, te voy a decir, que es que ya que me estás diciendo, estaba mirando las del BBK Live, los escenarios son, hay cuatro que no tienen ningún problema, porque son Lasai, Basoa, Chiki y Nagusia. Bueno, vale, perfecto. Muy bien. Y luego están el Firestone, el Beefeater. Beefeater está bien, porque es de... Pero bueno, es como más así, no sé. Y el San Miguel. Ah, bueno. Pues mira, Ya, o sea, es como si estamos de festivales. Son como marcas de andar por casa. Los dos escenarios gigantes del Primavera Sound son eran el Pull&Bear, que era muy. La verdad es que la estructura de este año era súper interesante. Bueno, no sé si ha sido así estos últimos años, porque los dos escenarios gigantes estaban uno al lado del otro. O sea, tú podías ver casi los dos conciertos que se sucedían sin moverte casi del sitio. Y el de Nick Cave le tocó Pull&Bear y a Gorillaz, que es la siguiente banda de la que hablaremos, le tocó el escenario Estrella Damm. Bueno, pues Estrella Damm. Ah, bien, como pues es San Miguel, claro, Estrella Damm. Por lo menos tiene más que ver con un festival, que es que la gente vaya a tirarse los palomos y. Bueno, o sea que en el BBK solo Firestone es raro. Claro, aquí en Alou los vimos en el escenario Binance, que no me preguntes qué es, pero tiene algo que ver con criptomonedas. Binance, puf, sí. Puf, puf, eso sí ya me parece, vamos. Bueno, Gorillaz, ¿cómo no van a estar Gorillaz? Pues sí, Gorillaz, que la verdad es que aguanté poco, ya tenía la espalda destrozada, ya era tarde y... Y le noté un poco al bueno de Damon Albarn un poco anquilosado. Así como Nick Cave había sido toda actitud y saber estar. A ver, Damon Albarn se le notaban como ganas. Yo creo que era de los primeros conciertos, si no el primero que daban ante público desde hacía mucho tiempo. Pero sí que le noté un poco oxidadillo, aunque estuvo muy bien. A ser, estás consiguiendo que la gente que nos está escuchando es como si hubiera estado allí. ¿Comprendes? O sea, ¿has sentido esas mismas dudas filosóficas que tú has sentido? ¿Ha visto casi dónde están los escenarios situados? ¿Has sentido esas canciones? Así, yo creo ha sido como una película de Miyazaki, prácticamente. He conseguido situar al público en el propio escenario del crimen. Bueno, pues si te parece, nos despedimos con el último concierto que vi. Sí, por supuesto. ¿Qué fue? Idols. ¿No? ¿Qué te parecen? Qué los buenos. Idols? Otros buenos, muy buenos. Otros buenísimos. Idols muy buenos y también otros que estaban ahí proclamando prácticamente el advenimiento del nuevo sistema socialista en el escenario Cupra y rodeados de gente. Bueno, la verdad es que a la gente le seguía mucho rollo porque había mucho inglés que estaban encantados y mucha inglesa que estaban encantados viéndoles y también mucha gente de la tierra. Así que si te parece nos acabamos con un tema festivo y pro inmigración y antifachas como es su Dani Nedelko. Hombre, del año 2018. Por supuesto, fenomenal. Aprovechamos para saludaros a los de la Laroguita Masaspi, Ratia, Bilbao 97.0 FM y a los del 88.5 FM en Granada en Radio Almaina. Y desearos una felicísima semana, incluso de festivales para algunos. Tome, sí, sí. De otros festivales. Agur. Agur.